Déjanos tu comentario en nuestro canal de YouTube, en La Mesa Ganadora. Mandanos un WhatsApp 223-582-8700. Estamos en La Mesa Ganadora, hoy 15 de marzo de 2023. Estamos acá con Juan Manuel, Fiore, Santi, mi nombre es Axel. ¿Cómo andas, Axel? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Vamos a hacer una entrevista a dos pibes nuevos que se ingresaron al taller y nada, vamos a hablar un poco para conocerlos acá, uh-huh. Los pibes. Acá al lado mío está Enzo y Luca. Hola, Enzo, ¿todo bien? Todo bien, vos. Bueno, ya le dijimos los nombres como para que sepan. ¿De dónde sos, Boncho? Yo soy de Barrio La Acera. ¿De qué localidad? De Mar del Plata. ¿Vos, Luca? Yo, Barrio Belgrano, de Mar del Plata. ¿Qué te... Hoy por primera vez, como pocas veces, programa 100% local. Sí. Tres chicos de Mar del Plata, tres conductores, todo Mar del Plata. Sí. Todo Mar del Plata, estamos acá. ¿Cuántos años tenés, Enzo? 17. ¿Lucas? Yo tengo 16 años. ¿Qué le gusta hacer acá en el Batancito? Porque están hace poco tiempo. ¿Qué le gusta hacer? Y a mí nada, jugar la pelota afuera. Para disfrutar el día, pasar el momento con los pibes y nada. Tranquilo. ¿Este es el primer taller que hacen o se anotaron a otros talleres? No. Sí, de mozo. Yo estoy de mozo. ¿Ya arrancaste o sí. Arrancás? En la... Sí. ¿Y Lucas, qué le gusta hacer acá? Y yo nada, yo estoy en los talleres y nada. Salgo a veces a jugar fútbol, al fútbol tenis. Tranqui, con los pibes. ¿Es bueno? ¿Son buenos jugando al fútbol? Son buenos. No tanto como el chino, pero jugamos algo. El chino juega. Ahí él pasó por un club y todo. Sí. ¿Ustedes pasaron por algún club? ¿Fueron a jugar algo? Sí, al club. ¿En cuál? En Club Alberá. Y San Isidro. Yo también. En Peñarol. No ¿Y qué jugaban? Yo delantero. Yo jugaba defensor. ¿Hinchas de? De arriba. Yo de Boca. ¿Y qué comida le gusta acá al instituto? ¿La comida favorita? Y no sé, están buenos los medallones. ¿Medallones de pollo? ¿Pero con qué? Con ensalada de lechuga y tomate. ¿Y a vos qué te gusta? Y a mí me gusta la carne al horno. Con puré. Con puré, ¿no? Sí. ¿Y afuera? ¿La comida favorita que tienen cuando están afuera, en casa? O... Y para mí sería milanesa con papa frita. Un asado ahí con la familia. ¿Con papa frita o con ensalada de lechuga y tomate? Con todos los chiches. Tú no eres como unos panchos. Parecido. ¿No comen pancho acá? No, tengo una con unos panchos en una refecha. El pancho es muy de la salida nocturna. Sí, pero acá, viste, cada como un año, imagínate que el año pasado. Corte, cada un año viene una fecha, un menú de cumpleaños. Ah, menú cumpleañito, porque sí. El pancho es muy del cumpleañito. Sí. Sí, vienen de vez en cuando, pero ¿sabes hace cuánto? Me parece que vino acá el menú de cumpleaños, vino como en agosto del año pasado, imagínate vos. ¿Qué incluye el menú de cumpleaños? El menú de cumpleaños va a traer un par de panchos, una gaseosa y unas pizzas, nada más. Está conformate con eso. O sea, hacen el cumpleaños de todo en un día, ¿verdad? Yeah, si no, corte, no viene menú de cumpleaños, corte, en vez de que viene una comida, no viene menú de cumpleaños. Cheto, un par de panchos. No, pancho viene. No me acuerdo, parece que sí, porque es pancho. Y yo el juego arranco un taller nuevo. Bien. ¿De qué? Con Luca, de lutería, carpintería. Lutería, carpintería, bien. El otro día estuvo la muestra y había instrumentos. Con Bill Laden. Con Bill Laden. Tío Bill Laden. Bueno, cerramos este bloque, vamos a escuchar el tema de Enzo, pie chorro entre rejas. Entre rejas y alejado de su gente, el preso está. Con un lápiz y un pedazo de papel, escribiéndole a su madre que está triste, que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar. De su gente preso está, con un lápiz y un pedazo de papel, escribiéndole a su madre que está triste, que la madre.